buen trago de rock, mezclado con unas gotas de pop, hielo y el sol sobre la ciudad. Esto es Happy Hour en los 94.9 de la FM. Estamos de vuelta en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y comenzamos esta nueva hora con Cher, quien comenzó en los 60 su carrera musical de la mano de su ex esposo Sonny Bono. Pero en 1998 arrasó con esta canción llamada Believe, Cher. Una canción que se convirtió en el sencillo más exitoso de la cantante y actriz en toda su trayectoria, colándose hasta la cima de los principales mercados musicales en el mundo. Y ahora vamos a escuchar a la desaparecida Donna Summer, todo un ícono de la música disco gracias a canciones consideradas himnos de este género como Last Dance, Hot Stuff y esta llamada Bad Girls. Thank you. Bad Girls, de Donna Summer, que murió hace 9 años y vivió tiempos gloriosos en las décadas de los 70 y 80 con temas que la convirtieron en la reina de la música disco. Esta canción llegó al número 1 en los listados norteamericanos en 1979. Y seguimos con otra grande de la música disco, Gloria Gaynor, la cantante estadounidense que a finales de los 70 sacudió las pistas de baile con su clásico I Will Survive. Survive, con Gloria Gaynor, una canción que se convirtió en un himno de liberación, de emancipación femenina para varias generaciones de mujeres en todo el mundo. Una canción que vendió 40 millones de copias, ocupó el número 1 del ranking de Billboard y tuvo cientos de versiones en numerosos países y estilos. Y ahora, turno para escuchar, para recordar a David Bowie con su número 1 de 1983, Let's Dance. You David Bowie con su número uno de 1983, Let's Dance, de un álbum que cuenta con la producción de Nile Rodgers, del grupo Chic, y se convirtió en uno de los discos más vendidos de ese año, 1983. Y ahora, Simply Red, que adoptó su nombre por el apodo de su líder, Mick Hucknall, a quien le decían rojo por el color de su cabello. Stars, Simply Red. Con el grupo británico originario de Manchester, Simply Red, el grupo liderado por Mick Hucknall. Decir Simply Red equivale a decir Mick Hucknall, su vocalista y líder indiscutible. Y ahora, la legendaria banda de funk Jamiroquai, con esta canción que se convirtió en un gran éxito mundial en 1996, Cosmic Girl. I'm going to go to the hospital.

Centaur is the younger fool. The western desert lives and breathes in 45 degrees. The time has come. Beds Are Burning, una de las canciones más conocidas de Midnight Oil, la banda liderada por el cantante y reconocido ecologista Peter Garrett, una canción perteneciente a su disco Diesel and Dust de 1987, Beds Are Burning. Y seguimos con Right Said Fred, el grupo liderado por los hermanos Richard y Fred Fairbrass, que le deben mucho a esta canción, ya que gracias a este irónico tema musical lograron ser reconocidos a nivel mundial. Right Said Fred con I'm Too Sexy. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Turn on the